En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Sombra múltiple, que el sol te guarde. A ti que me amas lo suficiente para no abandonarme nunca y que danzas al sol sin levantar polvo. Sombra tinta del sol, escritura de mi vida, arcón de penas, un dios que se humilla. 26 de agosto. Un día como hoy, pero de 1880, nació Guillaume Apollinaire. La vida, como un comentario de otra cosa que no alcanzamos y que está ahí al alcance del salto que no damos. La vida, un ballet sobre un tema histórico, una historia sobre un hecho vivido sobre un hecho real. La vida, fotografía del número, posesión en las tinieblas, mujer, monstruo. La vida, proxeneta de la muerte, espléndida baraja, tarot de claves olvidadas que unas manos gotosas rebajan a un triste solitario. Capítulo 104. Rayuela. 1, 2, 3, 4. De agosto, un día como hoy, pero de 1914, nació Julio Cortázar. Todo es distante y diferente y parece inconciliable. Y a la vez, todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí, y que es, sin embargo, el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Juegos de la imaginación, dirá el señor sensato que nunca falta entre los locos. Como si eso fuera a decir algo. Como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y sobre todo lo que es la imaginación. Fin. No es bueno reír los viernes. Dicen que se llora el lunes. Mañana es luna llena y rondarás los campos hecho lobo. Pero no he venido tan solo a noticiarte. No acostumbro a ser de triste mensajero. He venido a salvarte. De agosto, día del actor. Alfredo Halcón en Nazareno Cruz y el Lobo. Y Tita Merelo, Se dice de mí. Se dice de mí. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a no malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo. ¡Oh, sí fui! Ah, y un día como hoy, Horacio Oliveira anduvo y anduvo, pero no encontró a la maga. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.